Vamos pues ya directamente a hablar del tema de hoy, la salud de tu sistema digestivo y cómo influye en el resto de tu cuerpo y de tu salud. Este es uno de los principales temas de la medicina funcional, que es un nuevo enfoque de la medicina que no se centra en la enfermedad, sino en el paciente y en el estado funcional de sus principales sistemas corporales. La medicina funcional es un cambio radical en el enfoque de la medicina moderna y tiene en cuenta la integración del cuerpo, la mente y el espíritu. Alguno de sus principios básicos de la medicina funcional, es que toma a la salud como la vitalidad positiva y no solo la ausencia de enfermedad. También que la medicina funcional considera a la persona, al individuo, en su totalidad, es decir, la interacción de su cuerpo, su mente y su espíritu para un abordaje más completo, más integral. También otro principio fundamental de la medicina funcional es que promueve no solo el incremento del tiempo de vida de la persona, sino el tiempo de vida con óptima salud. Y desde el punto de vista de la medicina funcional, se ha visto que los problemas en el aparato y en el sistema digestivo pueden dar muchas veces síntomas digestivos, pero no solo en este aparato y en este sistema, sino en otros sistemas del cuerpo y dar síntomas muy diversos, desde dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, dolores articulares, e incluso desbalances hormonales que pueden llevar a síntomas muy diversos. A continuación te voy a contar algunos mecanismos de cómo tus intestinos pueden afectar cada sistema y aparato de tu cuerpo. En primer lugar, el primer mecanismo es la inflamación. A ver, el aparato digestivo es probablemente la principal causa de inflamación en tu cuerpo. Como te dije, es la primera vía de contacto de tu cuerpo con el exterior. Cuando tu intestino está inflamado, puede causar inflamación a través de todo tu cuerpo. Y esta inflamación puede dar varios síntomas, entre ellos, por ejemplo, la fatiga por alteraciones en el balance, en las hormonas de estrés, que algunas veces en medicina funcional se le llama fatiga adrenal. Puede dar también otros síntomas como depresión, ansiedad, insomnio, acné u otras condiciones de la piel, alteraciones en las hormonas femeninas o incluso también en las hormonas masculinas, que causan pues incluso pues síndrome postmenstrual, irritabilidad, hinchazón en los episodios de menstruación, alteración del ciclo menstrual y en los hombres pues bajo líbido, pérdida de masa muscular, fatiga e incluso también esta inflamación puede dar síntomas hormonales como síntomas de hipotiroidismo y muchos otros síntomas no digestivos. Otro mecanismo por el cual tu sistema digestivo puede alterar tu salud en general es por la desregulación del sistema inmune. Para que lo sepas, la mayor cantidad y densidad de células inmunes en todo tu cuerpo está en tu intestino. Cuando hay problemas en el intestino delgado, como por ejemplo sobrecrecimiento de bacterias o inflamación, esto puede dar problemas en todo el sistema inmune del cuerpo. Y esto pues lleva a algunos otros problemas o a potenciar y a perpetuar problemas, como por ejemplo los problemas del hipotiroidismo, de la enfermedad celíaca, el colon irritable, depresión, intolerancias a los alimentos o enfermedades inflamatorias intestinales crónicas como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Todas estas condiciones pueden empeorar y se perpetúan por esta desregulación del aparato digestivo en su aspecto del sistema inmune. Otro mecanismo por el cual el aparato digestivo puede influir en la salud del resto del cuerpo es por la absorción de nutrientes. ¿Qué pasa? Que aunque puedas estar comiendo una dieta, una alimentación saludable, si tu aparato digestivo está dañado y no está absorbiendo los nutrientes, es prácticamente como que no estuvieras comiendo o como que estuvieras comiendo comida basura, porque realmente no absorbes adecuadamente los nutrientes que tu cuerpo necesita. A esto se le llama malabsorción y se puede manifestar de la siguiente forma, con los siguientes síntomas, por ejemplo, con teniendo un pelo muy quebradizo o muy seco, y eso es debido generalmente a malabsorción de proteínas o grasas, Otros síntomas son también, pues, la piel muy, muy fina, muy seca o arrugada, y eso también se debe usualmente a malabsorción de proteínas y grasas. También otros síntomas son fatiga, antojos, deficiencias, muchas deficiencias nutricionales de que pueden darse después de malabsorción de prolongada de algunos nutrientes, y esto da síntomas como, por ejemplo, fatiga, depresión, alteraciones hormonales. Y otro síntoma también de la malabsorción de nutrientes es un metabolismo ralentizado. Es decir, que el metabolismo se enlentece, lo cual puede causar, pues, que uno gane peso, niveles más altos de azúcar en la sangre o incluso niveles de colesterol elevados. Bueno, y por supuesto, no olvidemos que cualquier inflamación o problema en tu aparato digestivo también puede causar síntomas digestivos directos y claros, como, por ejemplo, hinchazón del vientre, gases, estreñimiento, diarrea, reflujo, ardores, indigestión, etc. Ahora te quiero hablar de un concepto clave, el concepto de la microbiota o flora intestinal. ¿Qué es eso? Realmente tenemos un mundo de bacterias que viven ahí en el intestino. Hay miles de especies diferentes de bacterias ahí. Este mundo de bacterias que hay en tu intestino tiene un gran impacto en tu salud. Y nosotros en realidad vivimos en simbiosis con esta flora intestinal o microbiota, que es el nombre como se le llama muchas veces desde el punto de vista médico. Ahora, ¿qué es que vivimos en simbiosis? Una relación de simbiosis es una relación saludable en la que ambas partes obtienen beneficios. Lo contrario es una relación parasitaria en la cual solamente uno de los participantes se beneficia, pero nosotros en realidad vivimos en simbiosis con las bacterias, ya que con lo que comemos ellas se alimentan también, pero nos ayudan a mantener un balance y nos ayudan a obtener beneficios para nuestra salud también. Para que lo sepas, realmente se ha descubierto que nosotros tenemos más bacterias que células en el cuerpo, que células humanas. E incluso que tenemos cientos, miles de bacterias diferentes en el intestino, influyen, como te digo, en nuestra salud. Se ha visto también, según los estudios, que muchos cambios en la flora intestinal o la microbiota están presentes en casi cualquier tipo de enfermedad, que en muchas enfermedades se ve cómo cambia los tipos de bacterias y la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino. Y esto es realmente muy interesante porque aquí se está haciendo cada vez más estudios que si estos cambios en la microbiota intestinal pueden ser los que están causando la enfermedad, quizá, y aquí están pues centrados últimamente cada vez más la investigación, tratando esta microbiota, tratando la flora intestinal, puede revertir muchas enfermedades. Una de las cosas que se ha observado y que es muy importante también es que la microbiota, la flora intestinal más variada, parece ser más saludable que una menos variada. Por ejemplo, es decir, aparentemente una microbiota que contenga 1.200, 1.300 especies de bacterias quizá es más saludable que una microbiota intestinal que contenga solo 700, 800 especies. Y es interesante que la gente, las personas que vivimos en las sociedades occidentales, solemos tener microbiotas intestinales menos diversas, menos variadas, comparado con otras sociedades no occidentales. Ahora, ¿de dónde vienen estas bacterias y por qué las sociedades occidentales tenemos microbiotas intestinales menos variadas? El medio ambiente es la principal fuente de bacterias. Piénsalo bien, pues los animales, la suciedad, el polvo, la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que como las sociedades occidentales cada vez estamos más y más estériles, más higiénicas, prácticamente hemos ido teniendo menos contacto y estamos más desconectados de las principales fuentes de bacterias. En contraste, por otro lado, piénsalo, por ejemplo, cuánto polvo, cuánta suciedad está expuesta una persona pues que vive más en el campo, un cazador que está todo el tiempo en el campo, comparado a una persona que está en su oficina, de su casa a su oficina, una persona completamente occidental. una persona de campo o uno de estos cazadores, recolectores en África quizá, puede estar un día entero sin lavarse las manos y está prácticamente en contacto constante con animales, con la suciedad, con el polvo, con todas estas fuentes de bacterias. Lo que pasa es que las personas que vivimos en las sociedades occidentales tenemos cada vez menos exposición a las bacterias debido a esta mayor higiene, mayor uso de antibióticos, pues la lactancia materna súper pulcra, súper limpia, jabones, etc. Todo esto, yo no digo que esté mal. Todo esto tiene muchísimos beneficios en la sanidad y en la salud. Pero parece que nos estamos quizá pasando con el uso de antibióticos y con estas medidas higiénicas y ahora estamos sufriendo las consecuencias, estos desbalances y estas alteraciones en la microbiota intestinal, que es quizá menos favorable en nuestra sociedad que en otras sociedades. Una consecuencia de este exceso quizá de higiene y de este estilo de vida es que cada vez están apareciendo más enfermedades inflamatorias y enfermedades relacionadas con el sistema inmune, que las tenemos claramente más frecuentes en las sociedades occidentales. Enfermedades como condiciones de la piel, como psoriasis, eczema, dermatitis atópica, enfermedades digestivas como la enfermedad celíaca, alergias a los alimentos, enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, enfermedades nerviosas como la esclerosis múltiple y otras enfermedades más. ¿Sabías que muchas de estas enfermedades o estas condiciones que están predominantemente y más frecuentes en las sociedades occidentales son mucho menos frecuentes, son más raras en las personas que viven todo el tiempo y toda su vida en el campo o en granjas? Puede ser, y es lo más probable, que esto sea porque estas últimas personas tienen más exposición a una mayor variedad de bacterias. Bacterias de las cuales somos deficientes los que vivimos en las sociedades occidentales. En definitiva, cada vez hay más evidencia científica y hemos aprendido que la salud de tu aparato digestivo y de tus intestinos es muy importante para tu salud en general. La manera como comes y cómo vives puede favorecer un balance saludable o desfavorable de bacterias en tu intestino. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de el sistema digestivo, su funcionamiento y cómo influye en síntomas que aparentemente no están relacionados, síntomas en otras partes del cuerpo. En primer lugar, algunos síntomas sí, obviamente, están relacionados con el aparato digestivo. Un ejemplo muy claro es el del colon irritable. ¿Sabías que se encuentra sobrecrecimiento de bacterias en los intestinos en hasta un 80 o más personas con colon irritable? Y más importante, que muchas personas con colon irritable pueden experimentar alivio de sus molestias al seguir dietas que disminuyen este sobrecrecimiento bacteriano, como por ejemplo las dietas bajas en FODMAPs, o incluso siguiendo dietas de eliminación que eliminan este exceso de bacterias. También hay conexión del aparato digestivo, tus intestinos, con el sistema nervioso y con el cerebro. Es interesante ver que, por ejemplo, cuando a muchas personas se les mejora el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, muchas veces mejoran y hay cambios en el comportamiento y en la conducta. ¿Sabías, por ejemplo, que se ha documentado con varios estudios que ciertos tratamientos intestinales, como por ejemplo con algunos probióticos, pueden mejorar la ansiedad y la depresión? También se ha visto que hay conexión del intestino, el aparato digestivo, con el metabolismo. Es decir, pues hay muchas personas que tienen mucha cantidad de bacterias, un sobrecrecimiento de bacterias del tipo de las malas bacterias en el intestino. Y esto se ha correlacionado con el sobrepeso, con tener niveles más altos de azúcar e incluso con niveles más elevados de colesterol. Hay evidencias también de estudios que mejorando la calidad de las bacterias del intestino puede mejorar el metabolismo y todos estos parámetros que te he dicho antes. Y también hay evidencias que alimentando y favoreciendo el crecimiento de las bacterias del tipo, digamos, de las buenas, puede ser una forma poderosa, una forma interesante de reducir los niveles de azúcar en la sangre, que están pues claramente relacionados con la diabetes o la prediabetes. Cuando hablamos de metabolismo, a menudo pensamos en la tiroides. ¿Sabías que, por ejemplo, una dieta que limite alimentos proinflamatorios y excesos, que también limite excesos de carbohidratos, puede mejorar el funcionamiento de la tiroides y la composición del cuerpo? La tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad tiroidea autoinmune, es la causa más común y frecuente de hipotiroidismo. Y hay evidencias ya que muestran que, por ejemplo, el tratamiento de una bacteria que conocemos muchos en la especialidad digestiva, o la bacteria llamada Helicobacter pylori, hay muchas evidencias que muestran que tratando esta bacteria se puede reducir la actividad de esta enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto. Otro síntoma también relacionado con el intestino puede ser la calidad de tu sueño. ¿Sabías que la inflamación en los intestinos puede causar o empeorar el insomnio? Y que reduciendo la inflamación, esto puede mejorarlo, la calidad de tu sueño. Y por supuesto, si duermes mejor, todo se pone mejor, porque el sueño es un pilar clave para la salud. También hay conexiones de el intestino con la piel, con la calidad y la salud de tu piel. Hay un viejo dicho, una vieja frase en la medicina naturopática que dice que la piel es el reflejo del intestino. Y ciertas condiciones de la piel, sobre todo estas que implican erupciones, espinillas, etc., estas condiciones pueden mejorar después de eliminar o reducir alimentos proinflamatorios de la dieta o disminuyendo pues el sobrecrecimiento de las bacterias del tipo malas, las bacterias que están en demasiada cantidad en los intestinos. Y por último, los intestinos también tienen mucha conexión con el sistema hormonal. Las bacterias intestinales juegan un rol muy importante en la degradación de las hormonas y la eliminación de estas de la sangre. Esto es especialmente importante en las mujeres y les puede causar desbalances o alteraciones en los estrógenos, la principal hormona femenina. ¿Y esto cómo se puede ver? ¿Qué síntomas da? Pues muchas veces da síndrome postmenstrual, irritabilidad, depresión, ganancia de peso e incluso pues niveles de testosterona elevados en las mujeres, lo cual no es algo bueno en las mujeres. O también a veces da niveles elevados de estrógenos en los hombres, que tampoco es nada bueno para los hombres. Y por eso no es demasiado raro, no es infrecuente que estos síntomas hormonales mejoren después de mejorar la salud intestinal. Y bueno, vamos a dejarlo por ahora, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar hablando en otro episodio más en detalle de todo esto, toda esta visión del aparato digestivo y su influencia en el resto de la salud del cuerpo. En otro episodio ya hablaremos con más calma de el funcionamiento del sistema digestivo y su interacción con las bacterias, cómo dan las molestias, los síntomas, cómo hay un fino balance entre las bacterias, el intestino y el resto de tu salud, que forman todo un ecosistema que vive o debe vivir en armonía, la relación del sobrepeso y la obesidad con las bacterias intestinales y también del típico error en nutrición de utilizar el mismo tipo de dieta y alimentación que mejore quizá la microbiota intestinal, que esto es un error, que realmente no vale lo mismo para todos, pero eso no significa que no puedas hacer algo para mejorar la salud de tu intestino, tu microbiota intestinal y mejorar tu salud en general. Claro que se puede hacer, pero todo esto ya lo trataremos en otro episodio, porque si no, esto se va a hacer larguísimo y no vamos a acabar nunca aquí. Y hoy, pues, vamos a hablar de básicamente tres puntos. Quiero que te lleves el mensaje que realmente el intestino y las bacterias intestinales son un ecosistema que vive y debe vivir en perfecto equilibrio para tener una buena salud. Y entonces vamos a dividir este episodio en tres partes. En primera parte te quiero hablar sobre el funcionamiento más o menos del sistema digestivo y su relación con las bacterias. En una segunda parte hablaremos de los alimentos y qué tipos de alimentos y sobre todo los llamados inflamatorios son los que pueden alimentar las bacterias. Y luego en la última parte ya del ecosistema que tenemos viviendo en nuestro interior, un ecosistema que está formado sobre todo por el intestino, principalmente el intestino delgado y las bacterias. Vamos ya con el primer punto, el funcionamiento del sistema digestivo y su relación con las bacterias. Bueno, ya supongo que sabrás, la mayoría lo sabe, pues el aparato digestivo empieza en la boca. En la boca el alimento va por el esófago hacia el estómago y en el estómago pues ya empieza la digestión y empieza ya el funcionamiento delicado y muy balanceado del sistema digestivo. En el estómago se secreta ácido. Ese ácido lo que pasa es que sirve para, sobre todo, digerir, ayudar a empezar a digerir los alimentos. Pero también tiene una función, tiene la función de que mata las bacterias, virus o parásitos que muchas veces comemos con la comida, que siempre contaminan mínimamente, microscópicamente, pero tiene esa función el ácido. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay situaciones en las cuales el ácido puede estar en baja cantidad, como en enfermedades como la hipocloridia o con muchas veces, ¿qué pasa? Que hay personas, aquí pasa mucho en España, a las cuales se les receta y se les prescribe omeprazol, que son un inhibidor de la secreción de ácido en el estómago, y entonces pues las secreciones de ácido se mantienen muy bajas. ¿Y esto qué hace? Pues muchas veces que no se pueden empezar a digerir bien los alimentos por la secreción baja de ácido en el estómago y también que ahí hay una mayor proliferación de bacterias porque no hay suficiente cantidad de ácido para matar las bacterias. Y en otras situaciones más bien hay ácido clorhídrico, que es el ácido del estómago, en cantidades muy altas. Y esto también tiene sus connotaciones y sus efectos secundarios. ¿Por qué? Porque te puede poner en riesgo de enfermedades que son causadas por el exceso de ácido, como por ejemplo úlceras, inflamación, irritación de la mucosa del estómago, como la gastritis, y estas alteraciones del balance del ácido aumentado pueden contribuir a que el ácido suba hacia el esófago y dé síntomas como quemazón en el pecho y cause enfermedades como la enfermedad de reflujo gastroesofágico y síntomas también de digestiones pesadas incluso. Además, el Helicobacter pylori, que es una bacteria muy conocida en las enfermedades digestivas, puede causar o empeorar la autoinmunidad asociada con el hipotiroidismo. Y la inflamación en el estómago por esta bacteria puede también causar una poca capacidad del estómago para absorber minerales claves como el hierro, la vitamina B, el complejo vitamínico B, y esto puede llevar a enfermedades secundarias como por ejemplo la anemia, que puede causar cansancio y fatiga. Una vez que el alimento ha sido mezclado con el ácido parcialmente, muy poco, la verdad, digerido, pero parcialmente mezclado en el estómago, pasa al intestino delgado. El intestino delgado probablemente sea el órgano más importante del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque realmente es el órgano inmune y el órgano de absorción de todos los nutrientes. Sin él no podríamos vivir, no obtendríamos forma de obtener energía del ambiente y de la comida. Y aunque realmente el intestino delgado, supuestamente hasta hace unos años se pensaba es el que tenía menos enfermedades, realmente es un poco porque ha sido siempre el menos accesible y el más difícil de estudiar. Es por eso que siempre se ha pensado que es el que tenía menos enfermedades. Es más fácil acceder a el esófago, el estómago con pruebas como las endoscopias altas o al colon, el intestino grueso con la endoscopia baja. Y aunque se puede explorar el intestino delgado, ha sido siempre un poco más difícil de estudiar. ¿Y de por qué te digo que es uno de los órganos quizá el más importante? Porque la mayoría de la absorción de nutrientes, ya sea carbohidratos, proteínas, grasas y minerales y vitaminas, se da ahí en el intestino delgado. Pero también, a la vez, el intestino delgado es un órgano muy sensible, muy propenso al daño o a la inflamación. Y, para complicarlo todo un poco más, el intestino delgado es mayormente, pues, estéril, es decir, hay una muy poca cantidad relativamente baja de bacterias, pero es una fuente común de un desequilibrio de las bacterias y hongos. Realmente la mayoría de las bacterias y hongos en el tracto digestivo se encuentran en el colon, en el intestino grueso, pero hay una cantidad mínima y constantemente hay mecanismos de regulación que van limpiando el intestino delgado para mantener un equilibrio y mantener en cantidades mínimas las bacterias en el intestino delgado. Luego, en el intestino delgado se absorben los nutrientes, pero para ello también necesita secreciones que las provee el hígado, la vesícula y el páncreas. Todas estas secreciones van al intestino delgado y estas secreciones, aparte de tener enzimas que son unas sustancias que ayudan a digerir mejor los alimentos, los diferentes tipos de nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, Aparte de tener enzimas, estas secreciones también tienen sustancias llamadas bacteriostáticas que ayudan a mantener a las bacterias a raya y no les permiten incluso crecer o proliferar. Una vez que el alimento se absorbe la mayoría de sus nutrientes, pues los restos que no han sido absorbidos con el agua y todo pasan al intestino grueso a través de una válvula que se llama válvula ileocecal. El intestino grueso, comúnmente llamado colon, en él hay mínima absorción de nutrientes y sobre todo lo que se absorbe ahí es agua. Aquí en el intestino grueso, en el colon, se encuentra, como te dije, la mayor cantidad de bacterias. Y estas ayudan en la digestión de ciertas sustancias, sobre todo ciertos tipos de carbohidratos, fibras densas, que el intestino delgado no ha podido digerir. Entonces, estas le sirven de alimento a las bacterias. Tal cual, por ejemplo, como las bacterias en el aparato digestivo de la vaca le ayudan a digerir mejor el césped. Como te dije, el intestino grueso o el colon, en él se encuentran la mayor cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo. Se encuentran realmente más bacterias que células tenemos en el cuerpo. Se estima que hay más de 100 trillones de bacterias en el intestino grueso. Y realmente es un área donde puede haber sobrecrecimiento de bacterias y hongos y pueden ocurrir infecciones. Y la inflamación obviamente puede afectar negativamente el intestino grueso. Pero sin embargo, quizá es más resistente. El colon es menos propenso a este tipo de problemas por desbalance, por alteración de equilibrio de las bacterias, es menos propenso a problemas que el intestino delgado. Pero de todas maneras, es importante mantener un ecosistema, un ambiente saludable incluso en el colon para prevenir la inflamación, pólipos o cáncer. Al final, luego de la absorción de agua en el intestino grueso y de que las bacterias se hayan, por decirlo así, comido todas los carbohidratos, las fibras densas que nuestro organismo no ha podido absorber, pues se excreta en las heces, en la caca, el resto de sustancias, toxinas, para ser excretadas porque no las va a aprovechar nadie. Muy bien, ahora vamos a hablar en esta segunda parte de los alimentos inflamatorios que pueden alimentar a las bacterias. Como mencionamos en el episodio previo a la primera parte de cómo influye la salud digestiva en tu salud en general, en el episodio 34 que te dejaré en las notas de este episodio, los síntomas que se dan por la inflamación y el sobrecrecimiento de bacterias muchas veces influyen en el resto de los sistemas y aparatos de nuestro cuerpo y dan síntomas diversos, no solo digestivos. Ahora, entonces necesitamos ver qué tipo de alimentos y compuestos pueden alimentar a estas bacterias que causan, en todo caso, este desequilibrio, porque como te he mencionado, se alimentan las bacterias de las cosas que nosotros no absorbemos en el intestino delgado. Entonces, quiero tocar en este punto lo que se conoce como alimentos inflamatorios. ¿Qué son los alimentos inflamatorios? Son aquellos que pueden desencadenar una reacción inmune en tu cuerpo. A ver, esto es, por ejemplo, el típico ejemplo es el de los alérgicos, que son alérgicos a los cacahuetes o a las nueces, y cuando comen algo, su cuerpo reacciona, el sistema inmune lo reconoce como algo extraño, los cacahuetes o las nueces, y lo ataca, y produce una reacción en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que los alimentos inflamatorios son de este tipo. Lo que pasa es que no suelen producir alergias tan severas como estas que te he mencionado. Son reacciones menos obvias y a veces son reacciones un poco más sutiles, que dan síntomas solo quizá digestivos y no dan síntomas tan severos, y suelen ser síntomas muchas veces que se dan no tan inmediatos, sino luego al cabo de 1 a 2 horas. Es decir, una reacción alérgica per se sería, por ejemplo, la de la enfermedad celíaca por los anticuerpos que atacan al gluten de los alimentos. Pero hay otras personas que pueden tener cierto tipo de intolerancia y que son alimentos inflamatorios que les cae mal el gluten. Y es decir, reaccionan con el gluten y tienen molestias, síntomas, pero la reacción no es tan severa como aquellas personas que tienen una enfermedad celíaca. Otros alimentos inflamatorios típicos que suelen dar molestias y suelen dar inflamación suelen ser los lácteos, los huevos o la soja. Pero he aquí lo importante y aquí el truco está en que no todos los alimentos suelen ser alimentos inflamatorios o el cuerpo los trata como inflamatorios para todos por igual. Es decir, lo que para algunas personas es un alimento inflamatorio, para otras personas quizá no. Y aquí realmente la tarea es averiguar qué alimentos son inflamatorios para tu cuerpo y cuáles no son. Si escuchaste el episodio anterior, hablamos de que en la cultura occidental hay menor exposición a bacterias por toda esta cultura de mayor higienización, menos exposición al polvo y más uso de antibióticos desde pequeños. Es por eso que muchas veces, con este ambiente en el cual tenemos menos exposición a bacterias, se recomienda que alimentemos a nuestras bacterias intestinales comiendo más fibra y prebióticos, los cuales se encuentran frecuentemente en los alimentos ricos en carbohidratos. Sin embargo, esto no toma en cuenta que muchas personas tienen ya un desequilibrio de estas bacterias y tienen demasiadas bacterias, un sobrecrecimiento bacteriano, y no deberían estar alimentando sus bacterias intestinales y promocionando mayor crecimiento de estas, porque ya hay de por sí demasiadas y hay un desequilibrio. Ahora, según lo que se sabe, el mecanismo, si es que alimentamos a las bacterias con este tipo de carbohidratos, pues sería que las bacterias producirían ácidos grasos de cadena corta, los cuales se saben, sobre todo la glutamina, que son los mejores nutrientes para las células intestinales, lo cual ayudaría a prevenir la inflamación y el daño intestinal, lo cual prevendría esta situación llamada intestino permeable, o que en inglés se conoce como leaky gut, que en el cual el intestino es más fácilmente atravesado por las sustancias tóxicas. Entonces, pues sería en todo caso, según este punto de vista, una buena idea, ¿no?, alimentar a las bacterias. Pues mira, no siempre. Por ejemplo, en un estudio relativamente reciente, que te dejaré en las notas del episodio, se ha encontrado que las personas obesas a menudo producen excesivos niveles de estos ácidos grasos de cadena corta, y lo cual puede contribuir a la ganancia de peso. Y esto también se ha encontrado en otros estudios similares. La razón del sobrepeso y por la cual las personas obesas tienen altos niveles de ácidos grasos de cadena corta es porque tienen demasiadas bacterias en el intestino. Sí, los niveles aumentados de bacterias en el intestino delgado se han encontrado en la mayoría de estudios en las personas que tienen sobrepeso. Adicionalmente, si alguna vez te has sentido muy hinchado con gases, puede que tengas los efectos de tener demasiadas bacterias en tu intestino delgado. Y te digo todo esto para que entiendas el por qué las dietas que suelen alimentar a las bacterias intestinales se han mostrado en varios estudios que son menos efectivas para el control y pérdida de peso. ¿Y por qué? Porque es que muchas personas que tienen ya sobrepeso tienen ya demasiadas bacterias en el intestino delgado, ya para empezar. Muy bien, y ahora vamos a pasar al siguiente y último punto, sobre el ecosistema de intestino y bacterias, para que entiendas por qué una misma dieta no funciona para todos, a nivel de síntomas y de peso. En primer lugar, quiero que entiendas que el intestino y la flora o microbiota intestinal es un ecosistema, un sistema de vida que vive en tu cuerpo, dentro de él, y es tan complejo como una selva. Tal cual, igual a una selva que se encuentra en un continente, o por ejemplo, una selva en medio de Sudamérica. Ahora, la salud de todo el medio ambiente determina la salud del ecosistema. Es decir, por ejemplo, si la selva, que sería el intestino, tiene un ambiente, por decirlo así, el clima, con mucha lluvia, prosperará. En cambio, si el clima, el medio ambiente, tu cuerpo, hay una prolongada sequía, la fauna y la flora de la selva pueden morir. Cuando se trata de tu intestino, que sería el ecosistema, la selva, y tu cuerpo, que sería pues todo el medio ambiente y el clima, realmente un cuerpo y un medio ambiente saludable equivale a tener una selva y un ecosistema saludable y tener unas bacterias intestinales saludables. Al proveer a tus bacterias intestinales del medio ambiente más saludable posible, le permites a las bacterias más saludables crecer y aumentar en su número y predominar sobre las bacterias, por decirlo así, malas, y entonces cosechar todos los beneficios para la salud. Piénsalo de esta forma. Es como si fueras un jardinero y tienes a tus plantas que se están muriendo. ¿Qué es lo que harías? En medicina tradicional, la medicina siempre se ha enfocado en el problema, que son los síntomas, y no tanto la causa. Pero en jardinería, por decirlo así, se piensa en una visión quizá más holística. Desde el punto de vista más holístico del jardinero, quizá, te preguntas, ¿por qué la planta se está muriendo? Y te tienes que preguntar y examinar el medio ambiente. Es decir, y ver qué cosa puedes hacer para proveerle a la planta el mejor ambiente para crecer y crecer y mejorar. Quizá te das cuenta que no hay suficiente exposición al sol o que hay demasiada humedad. Y como resultado, pues el suelo en el cual está la planta, las plantas, está infectado por hongos. Quizá tienes que cortar algunas ramas de algunas ramas que están bloqueando el sol, lo que ayuda a reducir la humedad, y también utilizar algunos agentes o fertilizantes o lo que sea para remover o eliminar los hongos. Esto es en realidad más o menos el mismo abordaje que tendríamos que hacer para reparar tu intestino, la inflamación intestinal, y recuperar el equilibrio de la microbiota intestinal, recuperar el equilibrio de este ecosistema. Pero adicionalmente a esta visión holística, también hay que verlo de una manera individualizada, porque este es el típico error en nutrición. Verás en todos lados, en todos los medios, que muchas veces se manda una dieta similar para todos. La dieta baja en ultra baja en carbohidratos es la mejor, o la dieta baja en grasas es la mejor. Y encontrarás muchas veces fanáticos de una u otra dieta. Pero somos personas muy diferentes, y por todo este tema que te hablo del intestino delgado y muchas veces la microbiota intestinal que es diferente en cada persona, la misma dieta no funciona igual para todos. Por ejemplo, se ha investigado y se han hecho estudios en personas, en tribus africanas, cazadoras, recolectoras, que tenían intestinos muy saludables y microbiota intestinales muy saludables. Y se ha intentado trasladar sus hábitos de alimentación a zonas o a personas de Occidente para tratar de replicar la dieta africana y pensando que esto causaría que las personas de Occidente, las personas de los estudios, tuvieran una microbiota intestinal similar y una salud similar. Pero no ha resultado, porque definitivamente el ecosistema de tu intestino es bastante complejo y no es lo mismo una persona que vive en un ambiente, en una situación como la de África y la de aquí de Occidente. Es decir, lo que es bueno para alguien, como un cazador recolector africano, puede ser dañino para ti. Lo que debes hacer es crear el ambiente óptimo, el clima óptimo, para tu propio ecosistema, para tu propio sistema digestivo y tu propia microbiota intestinal, a través de un abordaje individualizado y personalizado. Piénsalo de esta manera. La vida afuera de tu cuerpo afecta la vida que está dentro. Si abusas de lo que tienes fuera de tu cuerpo con estrés, falta de sueño, falta de ejercicio y comiendo quizá cosas que no deberías, ¿cómo piensas que le va a ir al mundo de bacterias intestinales y a tu intestino y sistemas del cuerpo en general? ¿Cómo crees que le va a ir a todo el mundo, a todas las bacterias y todas tus células del cuerpo, las que tienes dentro? Por eso quiero que entiendas que cuando hemos hablado de tu intestino y las bacterias intestinales y de que son un ecosistema, probablemente entenderás perfectamente que hay diferentes ecosistemas. Hay diferentes tipos de ecosistemas intestinales y lo que le viene bien a uno puede venirle mal a otro. Entonces, por eso las recomendaciones deben ser individualizadas. Te lo pongo para que lo entiendas mejor como una metáfora. Por ejemplo, algunos ecosistemas necesitan mucho sol y mucha lluvia. Esto me refiero como, por ejemplo, a una selva. Y otros necesitan, por ejemplo, más sombra y menos lluvia, como, por ejemplo, una zona más árida, desértica. Si una lluvia, por ejemplo, una selva africana, cayera en una región árida, como, por ejemplo, en Almería, probablemente este tipo de clima, este tipo de medio ambiente, provocaría grandes problemas porque no está preparado para ello. Provocaría aludes de lodo, etcétera. Si algo funciona en un ecosistema, no significa exactamente que funcionará igual de bien en otro. Algunas personas necesitan pocos carbohidratos y poca fibra, y otros necesitan más cantidades de carbohidratos y fibra. Ahora, aunque no se puede micromanejar un ecosistema, puedes escucharlo, observar y aprender de él. Como un buen jardinero observa y aprende de su jardín. Tal como cada ecosistema requiere diferente cantidad de lluvia o de sol, diferentes intestinos y diferentes cuerpos pueden requerir diferentes cantidades de carbohidratos, prebióticos, fibra y otros nutrientes. Cada ecosistema es diferente. No vale lo mismo para todos.